Radio Califata transmitiendo en directo desde el antiguo Hotel Aristi. Estamos aprovechando que la gente estaba aquí sentada creyendo que no iba a pasar nada y los engañamos. Y los invitamos aquí a que participen, se sienten y charlen para contarle a la gente luego qué fue lo que pasó hoy acá en el Común Lab y qué está pasando y cómo ha ido toda la vuelta. Uli, agarre usted este y ahí está el otro rojo. Hay que prenderlos, creo. Sí, hola. Pues aquí está Ivonne, que estaba participando activamente de la mesa de Cultura Libre. Entonces yo quisiera como seguir con ella un poquito la conversación y que nos contara el debate sobre soberanía alimentaria, en donde la gente puede seguir, qué grupos están trabajando en esto, como que informar un poquito más sobre este tema que me pareció tan importante en la mesa. Vale, el tema de semillas pues lo viene trabajando principalmente agricultores, campesinos, comunidades indígenas, colectivos de ciudades, gente que está haciendo agricultura urbana. Digamos que pues normalmente uno pensaría que esto solamente se da en el campo, pero pues hace un tiempo, primero pues de manera informal siempre ha habido agricultura urbana, y segundo, desde hace un tiempo las instituciones también la han fomentado, y en ese proceso se ha pasado pues como a reconocer que los productos que se producen deben ser orgánicos, y por ese camino se ha empezado entonces a hablar que es un ejercicio de autonomía, que es un ejercicio de autogestión. En este sentido se considera que todo debe ser un ciclo pues que se cierra con lo que se produce, con lo que se desecha, pero se vuelve y se reutiliza, y por tanto pues y todo lo que se produce para completar este ciclo pues se hace ahí mismo. Dentro de esto están pues las semillas, que deben ser producidas por nosotros mismos, y además pues que deben ser con prácticas orgánicas para que pueda existir cierto nivel de soberanía alimentaria. Entonces, en este momento es muy importante que mucha gente en la ciudad también está generando semillas. Hay un movimiento, una campaña que se llama Semillas de Identidad, que la viene adelantando Germán Vélez. Es como la persona que más ha estado hablando de semillas en el país, por medio de, no solamente pues como haciendo una campaña de divulgación, sino también adelantando acciones en contra de las leyes que se vienen aprobando, de las leyes que se planean aprobar. Además, la campaña Semillas de Identidad tiene una página en internet. Hay una página que, aparte de la de campaña de semillas, que también hace parte de lo mismo, se llama Red de Semillas Libres. De esta gente hay gente en todo el país. Aquí en Cali lo viene trabajando la gente de Colprovis, creo que también la gente de Secucol, otras personas que en este momento no recuerdo los nombres. Sé que en la Universidad Nacional C de Palmira también viene trabajando una chica del tema del maíz. Sé que también hay fincas agroecológicas aquí cerca. Está la finca de Mario Mejía, que es una de las primeras personas que empieza a hablar en el país de agricultura orgánica, y que pues obviamente ahorita está hablando del tema de rescate de las semillas nativas y su conservación. El problema ahorita es que no solamente pues el hecho de que patenten o que las empresas multinacionales quieran vender las semillas o quieran comercializarlas o que digan encontré una nueva forma de esta semilla y entonces la voy a patentar, ese no es el único problema. El problema más grande es que no las vamos a poder producir nosotros mismos. Es que si el ICA, que es la entidad que rige supuestamente las normas frente a esto, no certifica que yo soy productor de semillas, las semillas que yo produzca no las voy a poder ni siquiera sembrar, no solamente comercializar, sino sembrar. La gente que está defendiendo la semilla en este momento no le importa comercializarla, al contrario, lo que le importa es repartirla, compartirla y que la gente la reproduzca. Porque este es el problema, que ni siquiera para nuestro autoconsumo se va a poder, digamos, como producir. Pues algunas, ¿no? No estoy hablando de todas las semillas, pero pues seguramente hacia eso vamos, además porque en este campo son muchas las cosas que no se han investigado, que no se saben de los beneficios, de las, no sé, si una semilla tiene un componente que sea importante para tal cosa o una planta. Entonces en ese sentido el hecho de que se empiece a reglamentar, pues que ya se está reglamentando el tema de las semillas, pues hace que finalmente no vayamos a tener acceso a, pues a nuestro sustento. ¿Para dónde van? creo que le cuente a los oyentes de Radio Laboratorio y Noise. Bueno, vamos a ir para la enésima. Listo. Vamos a ir para el foro de seguridad alimentaria que hay allí en Confenalco. En estos momentos casi todos los integrantes del huerto universitario están allá, van a hacer una ponencia ya casi por ahí, yo creo que ya comenzó. Entonces nos vamos a ir para allá para apoyar el proceso, vamos a ver, de pronto van a hacer una intervención especial con respecto al decomiso de semillas, vamos a ver qué sucede y ahorita les traemos como el dato. Bueno. ¿Iván también va para allá? No sé, pensé. Oíme, este radio relajo se volvió aquí ya también incluso una solución de agendas al aire. A ver, María Julián, la rellene, como periodista que usted es y que usted ejerce, debe continuar, no puede haber aquí como ese silencio en el que ustedes charlan y nadie oye nada y nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. ¿Quién quiere hablar en la radio? Está libre el micrófono. Vení, Ivón, pero vos trajiste algo esta mañana que estabas y que a mí me parece es uno como de los problemas que pasaron esta mañana que son chéveres porque estas son las memorias del Common Lab 2012 y es la versión oficial y el Common Lab estaba emparentado muy de cerca con el Festival de la Imagen en Manizales y la última vez que yo fui a ese festival había una cantidad de gente experimentando con semillas, con transgenia y con máquinas, ¿no? Tienen una línea de investigación que es el bioarte y está el famoso y nunca suficientemente entendido Eduardo Kac, que también lo citaron ayer en otro momento, ¿no? No sé si lo conoces, fue el que hizo la coneja fluorescente, Alba. Una coneja transgénica que tiene genes de calamar. Fue fabricada porque la pagó él, tenía mucho billete, es un portugués. Y pagó para que la fabricaran como él quería. Y pues digamos que él es un bioartista que está como muy en la onda de lo que pasa aquí en el Common Lab, ¿no? Como de ver cómo se puede intervenir todo para producir otra cosa que aparentemente no tiene un sentido maligno, pero no sé qué va a pasar con eso. Entonces vos pusiste eso ahí esta mañana ahí en el tema y me pareció súper apropiado porque creo que la discusión que se ha llevado aquí en esta mesa de radio todos los días ha sido marcada la diferencia entre la gente que está imaginando lo tecnológico como unos aparatos y unos aparatos que normalmente son solamente computadores y que son como si fuera la salvación a todos los problemas. Obviamente para un ingeniero puede que eso sea, ¿no? A tener una red inalámbrica en un sector. Ayer vino un pelado muy joven con una presentación prefabricada y nos decía nuestros objetivos de resolver los problemas de la última milla, hacer cubrimiento para las personas desplazadas que necesitan internet y que puedan tener acceso a las bibliotecas virtuales disponibles. Y le digo, uy, bacano, ¿no? Pero ¿y vos te has preguntado cómo funciona el conocimiento ahí en la ladera, por ejemplo? O sea, no hay un conocimiento que está circulando allí que tal vez no necesita de esa red. O entonces chévere como que vos retomes un poquito eso para dejarlo ahí en las memorias. Bueno, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Uno, no estoy en contra de la tecnología, nunca jamás. Siempre he pensado, o desde chiquita siempre pensé que la tecnología era una cosa que nos iba a hacer las cosas más fáciles, o sea, la forma de vivir más fácil. Pero sin olvidar pues quiénes somos, ¿no? También, o sea, sin olvidar que somos personas, sin olvidar que interactuamos unos con otros, que no solamente soy yo con una máquina. Creo que hay que saber establecer esa relación, o sea, no perder lo que nosotros somos, pero tampoco perder contacto con una cantidad de cosas que se están haciendo alrededor o muy lejos, que nos pueden servir incluso, que nosotros también podemos compartir una cantidad de cosas con otro montón de gente, pero claro, todo tiene sus límites. Entonces, en ese sentido, ya que tú hablas de esto, de esta coneja transgénica, que no tenía ni la más remota idea, o sea, sé que hay semillas transgénicas, sé que hay intervenciones en animales también, pero pues no sabía esto, pues que tenía que ver con el arte. Yo hace rato en la mesa decía que todos estos laboratorios se estaban vinculando mucho con el tema de la biodiversidad, porque hay muchos artistas que están incluyendo temas de vida orgánica, pues dentro de sus obras o bueno, instalaciones, como se llamen, no sé. y que en este sentido también se han interesado mucho en este problema que tienen las semillas hoy día, donde pues se quieren apropiar unos pocos de algo que es de todos finalmente. Lo que creo es que hay algunas cosas, un artista seguramente podrá decir como esta obra es mía y tiene toda la libertad de decir si la comparte, cómo la comparte, pero hay cosas que creo que no se pueden decir son mías porque son de todo el mundo, son de la humanidad. Una de estas cosas son las semillas, una de estas cosas es la vida. Y cuando intervenimos en la vida, pues hay que ser responsables, no solamente con el resto del mundo, sino conmigo mismo. O sea, el problema, la otra cuestión que me hace pensar o que creo que no hablé hace rato es de los transgénicos. O sea, una cosa es que yo intervenga, no sé, algo material, y otra cosa es que yo intervenga algo que tiene vida, cuando la naturaleza no es una cosa donde yo llego y meto mis manos y, no sé, es como si fuera a arreglar la pata de una mesa, sino que cuando yo intervengo dentro de la naturaleza tiene un impacto totalmente global, ¿sí? O sea, es no solamente es la semilla, no solamente es una planta, es todo un ecosistema. Cuando generamos una semilla transgénica y modificamos esa información que hay dentro de esta semilla, estoy afectando todo un ecosistema y más acá de ese ecosistema, estoy afectando la salud de nosotros mismos. O sea, hay investigaciones, ninguna investigación ha sido conclusiva pues en el hecho de si es o no es dañino los transgénicos en general. Hay investigaciones que dicen sí lo son, hay otras que dicen puede que no lo sean, pero cuando no existe una seguridad entre si lo son o no lo son, lo más lógico es no usarlos. O sea, si yo sé que una droga puede hacerme o no puede hacerme daño, pues mejor no la uso porque no me arriesgo a saber si sí o si no. Eso es lo que pasa con los transgénicos, pues más cuando sí hay evidencia de que hace un daño tenaz. Eso por un lado, el hecho de hacer semillas transgénicas es lo que le da supuestamente el poder a ellos de decir, esto lo hice yo, esto lo patento, esto es mío, si lo va a usar usted tiene que pagarme. Eso es lo que, en una parte, ¿no? Por un lado. Por otro lado, son los paquetes tecnológicos que vienen incluidos con el uso de las semillas, no solamente transgénicas, sino también con las que no lo son. Sí, o sea, cuando ellos han mejorado una semilla, dicen esta semilla es mía, o sea, no estoy hablando de semillas transgénicas, sino simplemente mejoradas en un laboratorio o en una estación de investigación a campo abierto, puede ser, bueno, en invernaderos. Ellos pueden decir estas semillas son mías, usted me tiene que pagar, pero además para que usted las cultive usted necesita un paquete tecnológico donde van incluidos agrotóxicos, donde van incluidos, bueno, dentro de esos agrotóxicos, bien sea para controlar insectos, bien sea para abonar las mismas plantas. Bueno, listo, eso no es lo peor de todo es que yo después no voy a poder usar las criollas, las nativas, las que yo quiero, porque en ese proceso de mejoramiento van eliminando, sacan de esas semillas criollas lo mejor supuestamente, crean unas nuevas y las criollas las dejan de lado, se pueden estar perdiendo por un lado. Por otro lado, se me olvidó lo que iba a decir. Así como las van mejorando, así como nos las van quitando, y la gente va perdiendo la cantidad de variedades, ¿sí? O sea, se pierde eso que llaman biodiversidad, porque cuando yo siembro una sola especie, entonces ya no, o sea, el efecto pues que digo que afecta ecológicamente, no solamente es que se pierdan especies, sino también que se dañan suelos, y el otro problema, ya recordando un poquito hacia dónde iba, es que incluso ese poder de decisión si cultivo o no cultivo lo que yo quiero también está mediado por esto, porque cuando hay cultivos cercanos a mi cultivo ellos pueden contaminar mi cultivo, y encima de que lo están contaminando ellos me pueden acusar a mí de que yo estoy usando sus semillas, ¿sí? O sea, si hay un cultivo que está transgénico, digamos que a un kilómetro de distancia de mi cultivo, pues existen las abejas, existen los pájaros, existe el viento que puede trasladar el polen de un lugar a otro. O sea, si yo no quiera, yo puedo estar produciendo esas mismas semillas, sean transgénicas o sean pues las que supuestamente son de ellos, y cuando ellos vienen y les da por llegar y dicen, ¿usted por qué tiene esa semilla es mi semilla? Pues porque mi planta seguramente se reproduce con el polen de otra planta transgénica. Ellos me pueden acusar a mí de que yo estoy reproduciendo su semilla y que tengo que pagarles por usar su semilla, si yo no lo quiera. Entonces, otra cosa de la que estaba hablando hace rato era las disposiciones legales. Las comunidades indígenas han logrado decretar territorios libres de transgénicos. Entonces, la gente del resguardo de Cañamomo, Loma Prieta, en Río Sucio, Caldas, dice: nosotros somos territorio libre de transgénicos. No queremos sembrar transgénicos, no queremos que nos contaminen con transgénicos. ¿Qué hicieron en un momento determinado? Decir: no se pueden sembrar transgénicos a menos de 300 metros, que son 3 cuadras, de un cultivo libre de transgénicos. Eso a mí no me asegura nada, absolutamente nada. Claro, las abejas pueden ir más lejos, ¿no? Estamos aquí hablando un poquito de, en continuación de lo que pasó ahorita en la mañana, tratando de hacer la unión entre esa idea de tecnología, ¿no?, y algo que pareciera, no sé por qué, olvidado por el resto de, o por mucha gente aquí que circula, que es todo el tema de alimentación, todo el tema de cultivos, ¿no?, todo el tema de soberanía alimentaria, digamos, como si no fuera un proceso tecnológico, ¿no? O sea, a veces se piensa que aquí debemos pensar en computadores y solamente en eso. Yo particularmente estaba ahorita diciendo que siempre he pensado que es como intuitivo, pues, porque no he hecho el ejercicio juicioso de estudiar, pero que la tecnología y la agricultura son una cosa muy fuerte, ¿no? Son un proceso. Ayer hablábamos con alguien que la primera herramienta, ¿no?, fabricada para poder arar la tierra o para sembrar, empieza a ser ya un proceso tecnológico. Y estábamos, Hamilton acaba de, llegó hace un ratico, y él oye, yo voy a hablar por Hamilton porque él responde como el personaje del que hablamos el otro día, el que escucha, personaje peruano que dicen que existe, es una persona que asiste a las reuniones y escucha, solamente. Y él escucha y acentúa y dice, sí, pero no habla. A ver, Hamilton, agarre el micro y hable un ratico. Hay como varias cosas acerca del acercamiento que nosotros tenemos con la tecnología, porque en ese momento nosotros vemos tecnología como computadores, chips, high technology, cosas electrónicas, carros, etcétera, etcétera, pero tecnología creo que es todo lo que está intervenido por el hombre. Entonces, si lo vemos desde esa línea, esto de la cultura libre no, pues no se escapa, y si estamos hablando de tecnología no se puede escapar la agricultura ni todos esos problemas que están pasando ahí. Es una evidencia que el código genético tiene muchísimo que ver con el código computacional. O sea, casi que es una interpretación uno del otro, no pueden existir, existir en paralelo. O sea, el código genético es una metáfora del código del software, y el software es una metáfora del código genético. Por tanto, tiene que enfrentarse a los mismos problemas porque lo estamos viendo de la misma forma. Creo que Ivonne ya nos habló un poco de, pues, de todo lo que implica esto, que cosas que no se han probado, muchos experimentos de laboratorio que no sabemos si funcionan o no, pero algo que sí es evidente es como la soberanía. O sea, nosotros con Monsanto y todas estas semillas transgénicas perdemos la autonomía y la soberanía sobre lo que estamos comiendo. Obviamente es muy diferente comerse algo de una empresa, ¿cierto?, como pensado de forma industrial, a comerse una papa campesina, como poniéndolo en ese punto. Entonces es lo mismo que nos ha pasado todo el rato, y es la misma colonización que se está haciendo a través de la tecnología. Por eso creo que no se puede alejar una cosa de la otra. Además de los problemas sanitarios y todo lo que puede implicar esto a nivel de cáncer y, bueno, etcétera, etcétera, que eso ya lo veremos por el camino. Pero esta cosa sí es importante, o sea, como nosotros, como país de biodiversidad, o sea, Latinoamérica como continente de biodiversidad, y quizá lo poco que queda ahora de recursos, nos estamos dejando explotar, o bueno, no nos estamos dejando, nos están explotando, hay un tercer saqueo, ¿no? Entonces... creo que ese es uno de los problemas, ya se lo ponemos como en el, pues, en la misma línea de cultura libre. O sea, está habiendo una imposición cultural. Quizá a nosotros no nos interese todo este rollo de la industria, nosotros tenemos otros modelos que han funcionado durante cientos o miles de años, y en este momento están cambiando solamente por la noción de la industria y que el país está progresando y que vamos para adelante y tal. O sea, me parece que es una idea un poco tonta pensar que el progreso de los países tercermundistas, como nos llaman, o países en vías de desarrollo, tiene que ser el mismo que tienen los países industrializados y desarrollados. A mí, ¿quién me dice que una calidad de vida se puede manifestar por la cantidad de cosas que yo tengo? Entonces llegamos bajo este modelo a criticar que el indígena es tercermundista porque no tiene un televisor en su casa, o que este man es pobre porque no puede comprarse, o porque sus hijos no pueden ir a una universidad, o tal vaina, o tal otra. Es que son es un espectro bastante grande. Estábamos justamente hablando de eso ahorita, de la percepción que teníamos como resultado hoy, que es el día de resultados, en esta mesa que hemos estado ahí como hablando con todo el mundo, de que a veces los ingenieros quisieran como llegar con la tecnología de esta de la que estamos hablando, computadores, y meterlos en un lugar con la confianza, creo yo, espero que no sea una decisión maligna, sino que ellos creen que es como la salvación, digamos. Uh-huh. Entonces era el caso específico, lo teníamos ayer, de las antenas, de las mesh potato, ¿no?, montadas en comunidades deprimidas, ¿no? Entonces ellos necesitan entrar a un sistema de red para poder resolver sus problemas. Nosotros, que no sabemos tanto, digamos, de algoritmos y eso, decíamos, bueno, yo tengo otra cabeza, a mí me dicen otra cosa. Yo primero tendría que trabajar con ellos y saber si lo quieren, si les interesa, si ya no existe un proceso, digamos, un antecedente de trabajo, de organización, digamos, comunitaria que funciona, digamos. No tendría por qué ser intervenida de otra manera, ¿no? Sí, y claro, sí, ese es un error bastante grande, que viene de lo mismo, interpretar que tecnología solamente es tener un computador. Entonces vamos a darles tecnología a todo, llenemos a toda esta gente computadores. ¿Y qué, güey? Yo tengo hambre, ¿no? O yo tengo otras necesidades, yo tengo que comer, necesitamos soberanía alimenticia, todos estos rollos, y pues me dan un computador, pues no me sirve para nada. Entonces también es como ver un poco, ver que la tecnología suple necesidades, pero no llegar con nuevas necesidades a una población, sino al contrario, empezar a ver cuáles son las necesidades de la población y a partir de eso plantear tecnologías. Que no la tecnología es solamente electrónica, o sea, tecnología creo que es todo hecho, todo quehacer humano. Entonces, ¿hacia dónde estamos llevando la tecnología? También, bueno, como también poniendo un poco en pues, todo esto de las semillas, o sea, la tecnología se va a tragar esto que es la biodiversidad, porque eso es algo que nos damos cuenta con los computadores, o sea, los computadores no son biodiversos. Hay una forma de hacer computadores, así son todos, entonces queremos hacer lo mismo con las papas, con el maíz, con el arroz, entonces todo es industrial y todo es lo mismo. Y las diferencias que tengo entre uno y el otro es los químicos que uso para matar insectos, o sea, es un poco, sí, es una lógica bastante rara la que se plantea ahí, ¿no? Hay una experiencia que sería chévere de transmitírsela a los oyentes, y es la experiencia de aquellos que han tenido la fortuna de probar alimentos de los dos lados, ¿no? Que es, me parece a mí, como un ejercicio que sería bellísimo. Comerse un huevo orgánico que en Centroamérica tiene un nombre que a mí me parece que se llaman huevos de amor, le dicen. Que son los huevitos de campo de una gallina que ha comido por ahí caminando, ¿no? Y que tiene una tradición, digamos, de crecimiento diferente a la de la industria. Y esos huevos son riquísimos, a mí me encanta. Solo estaba pensando en eso, que solo con esa experiencia uno entiende la dimensión del problema, ¿no? No comerse un huevo de estos que sabe a huevo genérico McDonald's, sino como el huevito de amor, ¿no? Sí, pero ahí está la alineación, porque en ese momento pensábamos eso, o sea, como la comida orgánica, por ejemplo. Entonces pagamos un poco de plata por tener comida orgánica, pero la comida siempre ha sido orgánica. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Qué pasó con la industria entonces? O sea, que nos volvieron la comida industrial, ¿cierto? ¿Y en qué momento nosotros dimos ese paso y lo aceptamos? También pensando en Latinoamérica como país en vía de desarrollo y toda esa idea que nos han vendido todo el rato. Es como, bueno, yo me acuerdo cuando joven que comía comida orgánica todo el rato y era súper barata, iba donde el señor de la esquina, iba al mercado, tal. Ahora el mercado de la esquina es Carulla o otra multinacional que nos está llenando de una cantidad de productos que no sabemos su procedencia. Yo me acuerdo con un amigo discutíamos eso, de algo que a él le pasó, que fue la pregunta que le hicieron a un niño, como, oiga, ¿de dónde viene la comida? No, de Carulla, como del campo, ¿no? Nosotros lo sabemos porque nosotros tuvimos como, estamos como en ese eslabón entre lo rural y lo urbano. Pero ahora los niños no lo están teniendo, y pues los niños están llenos de iPads y todas estas supuestas tecnologías, pero no saben cómo se puede cultivar una semilla o yo cómo puedo... Sí, eso, es tan sencillo, como cultivar una semilla. ¿Tú qué opinas, Iván? Ahí retomando un poquito lo que había comentado, Ese proyecto de las gallinas de amor es muy particular, pero hace parte de la nueva propuesta de la Revolución Nicaragüense. Entonces el gobierno decide darles 5 gallinas criollas, ¿no?, por cada familia, para que hagan un capital agrícola, ¿no? Entonces fue muy criticado porque parecía absurdo, ¿no? Pero desde otra perspectiva era como, este man está pensando muy bien, ¿no? O sea, unas gallinas que se vuelvan capital de una persona y produzcan para ellos mismos, ¿no? Y la famosa paradoja de vender huevos para comprar huevos, ¿no?, que nos pasa tanto. Bueno, quería como hablar un poquito de que cuando hablamos de diversidad, pues decimos biodiversidad y entendemos que es sobre distintas especies de plantas, de animales, pero efectivamente la cuestión de la diversidad y la cuestión de, por ejemplo, lo que tú dices de comer huevos orgánicos o, bueno, alimentos orgánicos. Yo les quise decir huevos de amor para que no dijéramos orgánicos. Sí, huevos de amor, bueno, en Bogotá les llaman huevos de gallina feliz. no es simplemente pues porque yo diga, oh, quiero comer natural y ya, y yo quiero sentirme bien conmigo mismo para no sentir que estoy matando un animal o una planta. No, es que efectivamente la diversidad funciona así como acá, que estamos hablando de una cantidad de colectivos y de iniciativas que hacen un montón de cosas, porque como alguien decía, creo que era Harold Faraday, o sea, nadie piensa igual. Existe una diversidad de pensamientos, asimismo existe una diversidad en la naturaleza de la cual nosotros hacemos parte. No es el hombre y la naturaleza, sino somos nosotros dentro de ella, somos una especie más. Pero esa diversidad, no solamente para sentirme bien, sino porque es estrictamente necesaria. Cuando se acaba esa diversidad, se quiebra ese equilibrio, y cuando se quiebra ese equilibrio, quien se está afectando no solamente es una planta, un insecto, sino somos nosotros mismos. O sea, en este momento todo el mundo quiere salvar al planeta, dicen varios amigos, y el planeta no necesita que lo salven. O sea, si quienes corremos mayor riesgo somos nosotros mismos, porque nuestro modelo de vida, o sea, nuestro sistema económico, que es el que manda nuestro modelo de vida, o sea, el capitalismo, es el que nos está destruyendo a nosotros como especie. Seguramente puede haber una catástrofe en términos de maremotos, de terremotos, de todo lo que queramos, pero la naturaleza como tal sigue adelante. Quienes estamos en riesgo somos nosotros, o sea, nuestra especie. Seguramente pueden acabarse animales, pueden acabarse plantas, pero finalmente el planeta como sistema es una cosa más allá de solamente nosotros. Claro, nosotros tenemos un gran poder, pues, por supuestamente nuestra capacidad de pensar, razonar y, bueno, todas las tecnologías que hemos podido adelantar. Pero la diversidad va hacia eso, más que todo, creo yo. Vení, para no hacer como un programa tan como apocalíptico, tan al límite, hay de todas maneras una perspectiva de la tecnología en relación con la sostenibilidad y con, ¿no? O sea, implementaciones, por ejemplo, de hardware para el cuidado de una huerta, que creo que era un poco el taller que estaban haciendo, ¿no? Lo que estabas diciendo el otro, creo que estaba ofertado, yo no pude asistir a nada por estar aquí sentado, pero no sé, lo de las composteras urbanas, ¿no? La reutilización de los materiales orgánicos y esa transformación, un poquito pues como para contarle a la gente también que no todo es como oscuro. Bueno, es que todo eso parte como de un sistema de pensamiento. O sea, tenemos que cambiar el pensamiento para que empiecen a cambiar las demás cosas. Creo que la culpa la tiene Darwin, de poner una pirámide y decir que nosotros estamos arriba y que ahí para abajo todo vale huevo. Es como... Pero fue Darwin. Y vale huevo no orgánico. Todo está tan feliz. Fue Darwin y todo el sistema normalista que luego se aceptó aquí, ¿ah? ¿Eh? El de educación, digo, el sistema educativo normalista. Claro, también. Entonces, en cuanto a eso, es que hemos construido sistemas artificiales en donde esta noción de naturaleza está, o sea, no, nos salimos de la noción de naturaleza para plantear sistemas artificiales que están fuera de la naturaleza, obviamente. Entonces, todas estas dinámicas que están saliendo, creo que están replanteando esta idea de tecnología. O sea, la biotecnología ahora es un tema bastante fuerte, pero la biotecnología siempre ha estado. O sea, ¿cuál es la primera biotecnología? La agricultura. ¿no? Entonces nos pusimos como del otro lado de la tecnología máquina para quitar un poco esta otra tecnología que ya teníamos un avance hiper gigante. Entonces creo que este momento, y es una palabra que tomo de la biología, es empezar a plantear sistemas simbióticos o endosimbióticos, en donde, claro, nosotros no podemos tampoco negar y devolvernos a de épocas o atrasarnos en lo que ya llevamos, sino que tenemos que empezar a hacer simbiosis entre lo que ya está y lo que podría seguir y lo que fue, que ahora tiene que ser lo que sigue. Es como una cosa así. Este taller de huertos, la idea era un poco eso, como, bueno, están los huertos que necesitan también tecnología para que puedan estar. Entonces, a través de tecnologías de software libre, hardware libre, vamos a hacer esa simbiosis. Entonces, ahora el computador o la máquina va a estar en simbiosis con la naturaleza. O sea, va a empezar a observar cosas, efectos de la naturaleza, ¿cómo se llama ese efecto? No, condiciones de la naturaleza para determinar qué le sirve o qué no le sirve a la planta y tomar decisiones con base en eso y comunicárnoslas a nosotros. Creo que ese tipo de interfaces, o sea, más que una computadora esa que estamos acostumbrados, a estos PCs, deberían empezar a aparecer en el futuro. Pero también es un cambio radical a la idea que tenemos de ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al baño hacemos la peor cagada de todas, ¿no? Que es cagar en el agua. Entonces, claro, eso nosotros no lo dan, es como lo que ya está dado. O sea, el niño crece con eso y nosotros hemos crecido con esa dinámica. Ahora tenemos esta conciencia ecológica porque ya casi que estamos en una crisis ecológica, que no la vemos, pero ahí viene, ahí va, creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a replantear este tipo de tecnologías y lo que nos rodea, ¿no? Como empezar a hacer que haya una simbiosis natural, artificial, entre las cosas que nosotros estamos andando. Es apocalíptico en cuanto que es bien complicado empezar a replantear todo, ¿no? O sea, replantear lo que ya está construido es también empezar como a destruir cosas. Y en esta destrucción creo que el diseño y el arte y, bueno, nosotros como creadores estamos ahí con toda. O sea, tenemos que hacer sistemas súper eficientes en donde estas ideas empiecen a entrar. O sea, donde no rompamos el ciclo natural de las cosas por tener tecnologías, sino donde la tecnología se sume al ciclo natural de las cosas. Y creo que ahí ya empieza a cambiar un poco la dinámica. Estábamos hablando al principio del programa, ahí como para ir redondeando y cerrando un poquito, ideas de Eduardo Kac y su proyecto Alba, ¿no? La coneja aquella fluorescente. Y decía yo que de entrada uno se choquea mucho porque pues una coneja fluorescente, ¿no? Es como, pero yo creo que hay una cosa ahí propuesta detrás de la obra de Kac y es la discusión sobre el código genético, la propiedad del código genético, ¿no? Él contrata a una empresa para que le fabrique un código que él desarrolla como productor, digamos, no como científico, sino como productor, y luego la coneja pertenece a la empresa que fabrica la coneja. Entonces él hace un montón de intervenciones y acciones sociales, ¿no? Una campaña de Liberen a Alba, que es la coneja, el nombre que él le pone. Entonces un poco como poner en juego ahí, darle como un boom mediático a un asunto que de entrada primero parece muy malo, pero después parece que tiene que pasar esa discusión, ¿no? Sí, bueno, por eso también como el foco, ahora en Cultura Libre yo tenía ese tema, ¿no? O sea, yo iba a empezar a hablar de toda esa cosa, pero es que nosotros aún no hemos definido cómo tiene que comportarse la cultura libre. O sea, hablamos de compartir, bueno, como lo que veníamos hablando en la mesa, el compartir, cuáles son los problemas legales que tiene todo ese rollo, y lo que les decía al final, se nos está acercando esto, o sea, ya viene el futuro y el futuro viene con todas esas cosas que ya es trabajar con la... Con el código mismo de la vida y aún no estamos preparados. Entonces, antes de definir eso, o sea, de qué es lo que va a pasar en el futuro con todo esto del código genético, porque ahí se abre una cantidad de cosas grandes, o sea, estamos hablando ya de intervenirnos también a nosotros mismos desde nuestro código. Tenemos que empezar a definir como estas lógicas del compartir, cómo tienen que funcionar. Y nosotros, cómo tenemos que hacer una industria frente a esa industria. O sea, no estoy hablando que nos volvamos los mismos monstruos gigantescos corporativos, sino que tenemos que empezar a plantear y volvernos modelos también de desarrollo, que eso es un poco como, o sea, como no lo vemos tan claro, sino que muchos de esos grupos se ven desde la resistencia, entonces somos la resistencia y tal, y estamos tan, pero creo que tenemos que empezar a cambiar también esa visión sobre la resistencia. O sea, aquí no estamos, sí hay resistencia, pero tenemos es que proponer cosas, y proponer cosas que otros se puedan apropiar, así sean industrias. Digamos, si nosotros generamos un sistema súper eficiente para los baños y eso se lo traga a una industria, bueno, ya hicimos un cambio súper positivo con relación a la tecnología. Entonces es también como empezar a cambiar esa noción que tenemos sobre la tecnología y que somos pocos y tal vaina. Creo que tenemos que entrar en el mismo modelo de proponer cosas y proponer nuevas tecnologías a partir de las que ya hay, bueno, y todas esas dinámicas. También un poco, bueno, lo que pasa y lo que pasó también con la industria de la computación es que nosotros no tenemos acceso a esas máquinas que ellos tienen, pero tenemos un conocimiento ancestral súper fuerte donde se realiza lo mismo a partir de otro tipo de experimentaciones. Entonces tampoco necesitamos de las super máquinas para poder hacer lo mismo que ellos están haciendo con sus super máquinas. ¿Qué pasa? Es que ellos tienen muchísimo más claro todo este rollo de derechos de autor y cómo eso se puede volver una cosa industrial, ¿no? Pues en la ciudad de ahí. Sobre todo la perspectiva, digamos, de económica, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo hago que...? Porque yo estaba pensando ahorita que hablábamos de las semillas y como tratando de imaginar un panorama no tan apocalíptico cuando mencionaba lo de los resguardos. Por ejemplo, yo recuerdo aquí cerca, estamos muy cerca a la zona, digamos, del Cauca, que hay tanta tradición indígena, la recolección de semillas y, digamos, toda la tecnología que hay sobre para detectar cuál es la semilla indicada en una mazorca, ¿no? Que eso a mí me sorprende porque yo veo a las señoras que saben cuál es la semilla que sirve y cuál no. Y yo digo, ¡oh! ¿No? Y las guardan como un tesoro y luego las sacan cuando las necesitan. Y he visto aplicaciones como semilla para, este año va a llover, entonces necesitamos la semilla que es dura para la lluvia, pero no la... No, y es una cosa ancestral que está allí, que es una tecnología, pero que claro, como no está imaginada para una rentabilidad industrial, no está compilada, no está procesada en una base de datos, sino que es... ¿No? Otro método. No está en la lógica de patentes. Exacto. Sino está en la otra lógica, que es la lógica de compartir. Ahí ya lo abrí. ¿Y dónde está que se habla ahí? No, sí, lo que pasa es que pues comparto mucho de lo que dice Hamilton, pero creo que, o sea, de que hay que compartir, también de que hay que proponer, más que proponer, pues, o sea, sí, claro, hay que continuar proponiendo. Pero creo que ya no significa que no se haya propuesto nada, no significa que no se esté haciendo nada, no significa la resistencia, como la llama Hamilton, no es solamente resistir, sino también es proponer, o sea, revolucionar, como se quiera llamar, es más visibilizar, creo yo, es más articular. Creo que estos espacios como el Común Lab, como el Labsur Lab de Medellín, el Labsur Lab de Quito, pues ya van 4 eventos en 2 años que tienen que ver con eso que yo conozco, porque la verdad yo no los conocía, hace más de un año no los conocía. Me parece que es un camino, obviamente es, digamos que estamos empezando con poco, pero tampoco creo que no estemos haciendo nada. No sé si tanto sea convertirse en un modelo de desarrollo, o sea, no sé cuál es la palabra, sí creo que hay que empezar a definir. Sí, creo que hay que empezar a definir como conceptos, o sea, lo que se está hablando hace rato de qué es cultura, qué es libre, pues porque sí me parece que al final se terminó hablando un poco mucho sobre si hay derechos de autor, pues donde sí puedo ganar o no puedo ganar dinero. Sí, claro, un artista puede hacer su obra y reclamar o querer compartirla, eso es una decisión de ellos, pero hay cosas sobre las cuales no se puede decidir si yo la voy a pagar o no la voy a pagar, o sea, las semillas tienen que ser libres, totalmente libres, o sea, la reglamentación sobre semillas no debe existir más allá de la confianza que hay entre agricultores, entre productores y consumidores, de si lo que tú estás produciendo se está produciendo como yo lo necesito o no, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, creo que también lo que decía Hamilton acerca de las tecnologías y lo que tú decías ahorita de conocimientos ancestrales, o sea, están ahí. Digamos que sí, y yendo otra vez a lo que dice Hamilton, sí hay que como que validarlas, ¿sí? Yo trabajé en el Jardín Botánico de Bogotá, donde se hace investigación en temas de agricultura urbana. Mi tema era las semillas precisamente, y hay muchas formas, o sea, la institución tiene unos protocolos que son obviamente totalmente asépticos, totalmente De laboratorio, pero de donde ellas han sacado esta información finalmente es de las comunidades. O sea, quienes primero mejoran las semillas son los agricultores. Quienes han enseñado a los científicos cómo mejorar una semilla son los agricultores. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Y sí, tratando pues como de reconociendo que somos hijos también de un sistema capitalista, así estemos en contra de él, es también creo que desde ahí mismo hay que pues como contrarrestar, y en ese sentido hay que validar esas técnicas ancestrales, no solamente compartiéndolas, no solamente pues practicándolas, sino también siendo juiciosos en esa práctica y demostrando si se puede y si se quiere, a veces con sus mismos parámetros científicos, ¿sí? O sea, con el seguimiento riguroso que da, como mire, es que lo que usted, o sea, es que los métodos ancestrales funcionan. Finalmente los han sacado de allí muchos. Otros no los han reconocido. Otros han llegado a la misma conclusión de lo que ya comunidades ancestrales venían diciendo a través de la ciencia en 100 años, pues más o menos. Entonces es eso, o sea, y puntualizar también que, no sé, que esta asociación entre semillas y este tema de cultura libre no solamente es porque haya un problema de propiedad intelectual en el tema de las semillas, sino también porque, como dice un amigo que está por acá cerca, pues cultura o arte es todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo, y en ese sentido, pues la, digamos que la producción de alimentos y todo el conocimiento que viene ligado a eso, no solamente cómo produzco una lechuga o una papa, sino también de cómo la consumo, de todo lo que ocurre cuando la consumo, de todo lo que se comparte o de todo lo que se crea, pues sigue siendo parte de la cultura. Claro. La misma palabra lo dice, ¿no? Agricultura. O sea, tenemos que empezar a generar cultura también reflexionando sobre el agro y cómo nosotros nos alimentamos y pues estamos siendo seres vivos. Chan, chan. Vamos con un traxito de una banda que se llama Barrio Candela, que hace un tema súper chévere para volver a la montaña. Sandunga. Pa' que reviente la cumbia, cumbia, cumbia. ¡Vámonos! Oye, ya lo sabe toda la gente del mundo entero. Se va a despertar, aquí llegó Barrio Candela. Súbete, compa, y súbete, coma y mai, que nos vamos pa' Zion.